esto que lo hace posible. Conoce el detalle de lo que pasaba entonces y déjate ganar por la memoria. Escuchábamos Caminando con las Piedras de Viejas Locas, año 97, de su disco Hermanos de Sangre. Sepan disculpar de fondo si escucha algún ruido raro, que estamos un poco resfriados, es difícil la época, sabemos que está todo el mundo igual, nos van a entender los oyentes porque estamos todo el mundo igual. ¿Saben lo que es tener todos encima acá en el estudio? El estudio está caldeado, es tremendo. Es ideal para toser este estudio. Che, bueno, pero un poco en contexto también, y hablando de música, ya que hablamos un poco de todo, ¿no? Hoy hablamos un poco de política, hablamos un poco de genética, también vamos a hablar un poquito de música, porque suceden dos episodios muy, muy representativos, ya que le pasan a dos bandas de las más grandes que ha tenido la Argentina. Y que encima hay como un juego de rivalidad en esa época, en esas dos bandas. Hablo de Soda Stereo y hablo de Los Redondos, que vivían etapas muy distintas, ya que Soda Stereo estaba sacando su último disco, llamado Último Concierto, justamente, que fue el último previo a su separación en 1997, por diferencias entre los tres, entre Charly Alberti, Cerati y Zeta Bosio, decidieron dejar de tocar juntos y hacer sus proyectos solistas cada uno. Y no volvieron a juntarse hasta dentro de 10 años. Recién en el 2007 fueron convocados por una productora para volverse a juntar y dieron muchísimos recitales, entre los cuales estuvo el Estadio River, con la gira esta famosa de Me Verás Volver. El fin de una... Banda que marcó sin duda un antes y un después, un estilo más pop, para decirlo de alguna manera, y que llevaba gente y convocaba gente que siempre se la tildaba como de cheta, comparándola quizás con lo que era su archienemigo. Esto lo digo obviamente entre comillas, no me malinterpreten, que eran Los Redondos, que era más rock del pueblo, rock de barrio, un rock más transgresor, más del under, y que nunca abandonó esa cultura under del rock. Sin embargo, ellos, ninguno de las dos bandas estaban muy de acuerdo con este Boca River. Hay unas notas de donde Cerati hablaba que le parecía una vergüenza y lo lastimaba en algún sentido y lo hería que esta rivalidad exista entre el público, un público cantándole en contra del otro, como si fuera un Boca River, y muy lejos de eso estaba. Pero a Los Redondos le sucedía algo muy particular, ya que se estaban presentando y estaba todo firmado y arreglado para que vayan a tocar a Olavarría. Pero el recital, dos días antes, ellos iban a hacer fecha el 16 y 17 de agosto del 97, y el 14 de agosto, por un decreto firmado por el intendente en ese momento, el señor Helios Echeverri, se le negó la posibilidad de tocar a Los Redondos en el barrio de Olavarría. La razón era, a ver, un tanto polémica. ¿Por qué? Porque es a partir de informes policiales, esto que le llegaron a la intendencia, y de otras averiguaciones, así del estilo, entre las cuales estaban las notas periodísticas de un diario. Mirá qué profundidad que tenía este tipo de investigación. Donde se desprendía de que ese movimiento multitudinario, decía, facilitaba la operación de pandillas vinculadas a la delincuencia. Escuchen esto, ¿no? Y que pondrían en riesgo la seguridad ciudadana, con antecedentes ciertos de violencia y desorden que han afectado a otras ciudades donde se han presentado esta banda. Es decir, que por una investigación decían que esta gente, que el público de Los Redondos era muy peligrosa para venir a Olavarría y no los querían acá. Imagínense la indignación de la banda, ni hablar de los fans, ¿no? Que han viajado de todas partes, desde el país hasta Olavarría. Pero imagínense la indignación de la banda. Tal es así que sucedió, en consecuencia a esta censura, podría decirlo de alguna manera, o prohibición que sufrieron Los Redondos, tal era así la indignación que tenían, que dieron una conferencia de prensa que sería la única en su historia, única vez que Los Redondos salen como banda a dar una nota en televisión, y la cual fue televisada por Crónica TV en vivo. Y que acá en Discoterno hicimos un par de recortes de esta nota, de esta conferencia de prensa, ya que Creemos que siempre es entretenido un poco escuchar al indio. Las pocas veces que podemos escucharlo fuera de su música es entretenido escucharlo. Siempre es muy nutritiva sus palabras. Y en este caso queremos recordar, porque sí o sí, alguien que es del ambiente del rock, y hablar los ricoteros, se deben acordar muy bien de esta conferencia de prensa. Por eso les propongo escuchar un poquito de cómo contaba el indio, según esto es audio de crónica de esa época, de cómo contaba el indio la suspensión, el porqué y qué es lo que había pasado el 14 de agosto de 1997 con la suspensión de Los Redondos en Olavarría. La jornada culminó con una histórica conferencia de Los Redonditos de Ricota. Así se expresaba el indio Solari, líder del grupo. Antes que nada, me gustaría arrancar pidiéndoles disculpas a los chicos que están afuera por no, hasta el momento no se nos ha ocurrido una manera mejor de acercarles nuestro cariño que esta. Estuvimos hasta este momento a la espera de alguna circunstancia que desanudara este lío. Con la tranquilidad de haber venido acá a este pueblo a hacer un show, habiendo cumplido a través de Pablo con todos los requisitos en tiempo y forma para que este recital fuera una fiesta, que es lo que acostumbra ser. Por algún motivo, que yo me atreveré a decir de índole puramente burocrática y desconociendo un poco la realidad, se decidió, dijo el señor intendente, con un decreto, la prohibición del espectáculo que íbamos a hacer. Para que ese dossier, supuesto dossier donde figuran actos de vandalismo, los vándalos son estos chicos que están ahí, de 12, 13, 14 años, que ya no están en estado de inocencia, ¿verdad? Acá ha pasado algo. Hay un acto de burocracia que no solo nos atinge a nosotros. Cuando se prohíbe una manifestación de este tipo, no solo se me está prohibiendo a mí cantar o a los chicos tocar, se le está prohibiendo a aquellos que, por algún motivo que les es propio, quieren escuchar esto, quieren conmoverse con esto, quieren estar vinculados a esto, a esta banda de música. Ahí un poco explicaba el indio lo que sucedía con la suspensión de su show en Olavarría. Y daba un poquito de información de lo que ahora quiero que escuchemos un poquito y resaltamos esto que dice el indio, porque va a describir, en el audio que vamos a escuchar a continuación, a su público. Él, después de tener, o sea, está como de alguna manera poniéndose a la en defensa de su público, quien ha sido, por un decreto, por una investigación policial, ha sido catalogado como peligroso y como una banda de delincuentes que están fuera del sistema. Después en el blog vamos a postear algunas notas, o en realidad exactamente cuáles son las palabras del informe policial. Pero escuchemos un poco al indio defendiendo y describiendo a su público. Mirá, nunca vino la decisión esa unívoca. Generalmente eran tres cosas: hacerlo en otro lugar, en otro horario. Nosotros tenemos por costumbre cumplir con las formas de tiempo y hora en el cual hemos citado a la gente. Nosotros somos los convocantes. A partir de ahí, lo único que faltaba que nos pidieran es que cambiáramos el nombre de la banda. Yo supongo que no, que hemos hecho, sobre todo cuando no hay razones. Es decir, si uno hubiera cometido, no solo de mala voluntad, sino algún error en no pagar alguna tasa a tiempo, en no... Yo supongo que esas ofertas podrían ser hechas, nunca aceptadas, porque acá lo que la gente se olvida es que, aparte de un evento de tipo jurídico o económico, hay un evento de tipo artístico, y con el cual el margen de concesión es muy poco, ¿verdad? Mirá, yo supongo que cuando manejás miles de personas, adjudicarles globalmente actos de delincuencia y de vandalismo es una locura. Yo quiero creer que acá la histeria ha descrito esto como 12.000, 15.000 chicos que iban a venir, todos en actitud de venir a destrozar. Eso ustedes los están viendo. Son chicos que vienen de familias, que tienen padres, que son, no son vándalos, no, ni siquiera se parecen a otros rostros de otras actitudes o sindicalistas y todo, donde uno podría tener cierto temor porque gente mayor, gente Yo, sinceramente, no hemos tenido nunca inconvenientes de la naturaleza que se describen, ¿no? Alguna vez, por supuesto, como en cualquier lugar donde vos reunís arriba muchos miles de personas, puede haber un grupo que pueda hacer algún desmán, pero bueno, eso yo quiero creer que ustedes, que son periodistas, saben que ocurren en cualquier reunión de mucha gente, ¿no? Creo que aquí mismo daban ejemplos anoche de reuniones de partidos políticos o de distintas naturalezas, donde pequeños actos de vandalismo o de algún tipo de violencia puede existir, pero eso es lo único que puede decirse, a tal punto que una de las chicas anoche hablaba y decía algo que sí, que eso doy fe, porque uno está dentro del escenario, arriba del escenario. Cuando hay algún tipo de briga, algún tipo de pelea en el público, los mismos chicos no quieren que eso suceda. Hay una cosa que tendría que estar en clara. Estos chicos lo que quieren es venir a estar abrazados con sus novias, venir a bailar, venir a ver un espectáculo de rock y a escuchar las cosas que a ellos los conmueven. Y eso es un derecho que creo que ha sido avasallado este fin de semana. Yo momentáneamente no les voy a decir nada y vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. Yo no estoy para bajarle línea a los chicos. Nosotros hacemos canciones y la banda es de ellos. Yo estoy más para escucharlos. Quizá esto que está sucediendo es un acto de rebeldía que todos tendríamos que escuchar. Yo no creo en la malevolencia de esos corazones de 12 años, de 13, de 14 años. No creo en eso. No creo que esos chicos sean malos, que sean vándalos, que sean todas esas cosas que se dicen. Esos son los fantasmas de la gente que cree que un concepto estético es adoración del demonio, que cree que una chica que masca chicle mientras está hablando está cometiendo un pecado. Yo supongo que, bueno, que nuestra sociedad anida todo ese tipo de cosas y que quizá, a pesar de que es traumático el momento, quizá el planteo de esas cosas no deja de ser, no iba a decir la palabra positivo, me niego a decirlo hoy, ¿no? Más claro, échale agua, ¿no? Cómo defiende a su público joven, como un público que viene de familias, que quiere con sus novias escuchar un concierto de rock y se le ha coartado la posibilidad de vivirlo. Y por último quería destacar un fragmento final de su conferencia de prensa, donde además, y luego de defender a su público y decir que estaba indignado y pidiendo una y otra vez perdón a toda esta gente que se había movilizado hasta Olavarría y que no pudo vivir el concierto, habla de lo que es un poquito la cultura rock. Insisto que esto lo quiero destacar porque no es fácil encontrar audios del Indio Solari hablando en una nota y está bueno, siempre es una visión muy entretenida y muy, muy nutritiva de todo lo que tiene para decir realmente. Escuchemos un poco de lo que decía el Indio en la conferencia de prensa del 97 sobre la cultura rock. Mirá, yo supongo que esto ha pasado a lo largo de la cultura rock. El rock no es un género musical tan solo, ¿no? No solo con Los Redondos, ha pasado muchas veces con otras bandas. Yo supongo que el discurso general del rock representa el mundo más, lo más contemporáneo de las ideas, por eso es que es una cultura que ya tiene varios años y que hasta yo supongo que el principio del milenio todavía va a seguir determinando muchas cosas. Y yo supongo que, por supuesto, la gente más conservadora con respecto a su forma de vida ve en esto algún peligro para su manera de ver las cosas. El tiempo dirá si esa cosmovisión tan conservadora y pacata es la que va a determinar nuestras vidas. Y el tiempo dirá, y el tiempo dijo un poco, y la cultura rock siempre va a ganar en ese sentido, no es solo música, como decía el Indio, es mucho más, y mueve los estratos de la gente más acomodada, perdón. Me gusta la palabra pacata que usó al final. Sí, está bien, es que es una postura pacata de los conservadores, a los que él quería bardear en ese caso, y con los cuales estaban indignados porque en realidad, de alguna manera, es una dirigencia política y acomodada la que le prohibió o la que llevó a cabo la investigación o incitó a la policía a que lo haga para suspender su... El valor en todos los sentidos, ¿no? Lo que el arte es capaz de producir y la abstracción que eso significa. Totalmente, y además decía como que bardo puede haber siempre, es parte del problema cuando uno junta a varios miles de personas, puede haber un grupito que genere disturbios, sin embargo, eso no es el público de Los Redondos y lo dejaba muy en claro. Vamos a subir estos fragmentos del audio de la nota de la conferencia de prensa, perdón, que le brindaba a la televisión en el año 97 el Indio y en realidad estaba Los Redondos porque en la imagen se lo puede ver con Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, también estaba Sky y estaba la Negra Poli a una derecha. Bueno, un poquito la idea era recordar el año 97 la conferencia, la única conferencia de prensa que los Redondos dieron para televisión abierta, y fue por una desgracia en el sentido artístico, que fue la prohibición de su show en Olavarría. Vamos con un temita, que queda un bloque más en el cual vamos a hablar de deporte. Ya volvemos, escuchemos un tema que un poco se puede relacionar.